perdido. El cielo se oscurece bajo tu rostro. Todos se mueren de odio. El cielo será devastado. Te llevo en dirección al cuarto del laberinto. Distrayéndote en un solitario. Para alcanzar tu transformar formación. El poder te destruye. Bajando de las tumbas para llegar al infierno. Donde se construye la verdadera condena. Y el fin será la opresión. Tú y yo no somos santos. Tú y yo no somos Dios. Corre, corre, corre. Para llegar primero. Corre, corre, corre. Para llegar primero. Y recuérdate como soy. Y acuérdate que ya soy. Y recuérdate como soy. Y acuérdate que ya soy. Tú y yo no somos santos. Tú y yo no somos Dios. Corre, corre, corre. Para llegar primero. Corre, corre, corre. Para picar dinero. Quiero tu cara ver. Para saber si eres Dios. Quiero poder ver. Para saber si eres verdadero. Tú y yo no somos santos. Tú y yo no somos Dios. Porque no eres como Dios.